cuando mires a tu alrededor no notes que la vida se te fue. A la hora de tu hora no me dejes ver el paso de los años en tu piel. Ojalá que en el momento del adiós me recuerdes como te recuerdo yo. La distancia no distrajo hasta que me enteré por tus cartas que no hay nada más que hacer. El cigarro siempre gana, esta vez también. No te culpo, he tomado el mismo tren. Ojalá que donde vayas estés bien, que por la puerta que te toque lo saberé. Que más que tú, con una pala y un sombrero, hará la tierra sin arado y sin tractor. ¿Quién más que tú trabaja el año nuevo? ¿Quién más que tú merece el cielo para sembrarlo entero? Ojalá que cuando mires a tu alrededor simplemente te presenten a jardín. Que el Señor te dé su mano y a través de él te enteres que tus nietos crecen bien. Ojalá que donde vayas estés bien, que por la puerta que te toque lo sabes.